Bienvenidos a No nos queda otra, un compromiso diario. Bienvenidos una vez más a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia en el aire de la AM740 Radio Rebelde. Y digo bienvenidos de vuelta porque en realidad ya la bienvenida la dio aquí nuestro compañero y editorialista de los lunes, el señor Damián Kotz, que me acompaña a la derecha. Muy buenos días, Damián. Bueno, lo de la derecha está de más, Mago. Buen día, ¿cómo estás? Bien, pero es difícil estar a la izquierda, amigo querido. Es difícil. Bueno. Privilegio que hoy solamente tiene la señorita Julieta Dorio, a quien también saludo. Muy buenos días, Julieta. ¿Cómo te va? Buenos días, Mago. Buenos días, Dami. Buenos días a todos. Y es que no pueden estar los dos a la izquierda, porque si no sería como muy... Si todos se ponen a la izquierda, tenemos que ocupar igual, otro estudio. Igual tranquilo que hoy soy un cero a la izquierda. Así que... No, nunca lo es usted, nunca, jamás. Lo dudo, lo iremos comprobando en el transcurrir de nuestro programa. ¿Cómo andan? ¿Cómo amanecieron? Yo a las 4:40. Qué duro, ¿eh? Desperezándose sí. Como un pulpo. Sí. Eso es porque ayer vi una película infantil donde hay un pulpo que mueve mucho sus tentáculos. ¿Sabe que yo también me desperté a la madrugada? Y mi compañera también, así como... Se ve que las palabras de Cristina nos dejaron a todos medio tensos. Sí, me o quizá alguna irrupción del estilo dictadura militar que anduvo sucediendo por estas horas, Mago. También. Sí, yo no pude dormir directamente. Yo con la noticia de la patota entrando a Diario Argentino y Radio América, que aprovecho para solidarizarme con los compañeros, no pude dormir. Sinceramente, debo haber dormido 2 horas y media, 3. Claro, bueno, algo de eso pasó. Yo cuando me desperté, ahora que lo dice, me doy cuenta. Claro, me desperté porque el celular sonaba permanentemente avisando eso, que una patota de encapuchados entraba como en la dictadura militar, como durante la última dictadura militar, entraba a la redacción de un diario y destrozaba todo por la madrugada con una policía que cuando llega, en vez de detener a los maleantes, pide que se identifiquen los trabajadores. Cómplice, ¿no? Y con una fiscal que se lavó las manos directamente, así que como diciendo, y gente del PRO, dirigente del PRO, diciendo, bueno, se trata de un tema entre privados. ¡Wow! Es increíble. Ahora, yo digo, ¿cuánto tardamos en ver las imágenes de José López en auto desde su casa hasta el convento, hasta nada, ¿no es cierto? Muy rápidamente, enseguida, estaban todas las cámaras que siguieron a López desde un lugar al otro. Quiero creer que en unas horitas nada más el gobierno nos va a dar las imágenes de estos encapuchados, quiénes son, de dónde salieron y a dónde iban. Pero Mago, ¿nunca leíste a Eliseo Verón? No. No. Bueno, Eliseo Verón justamente decía que los medios no deforman la realidad, sino que la crean. En otras palabras, obviamente, mucho más cultas, mucho más sabias y mejor ordenadas que esto, pero es como que termina siendo más real una novela que un noticiero. Bueno, yo siempre repito a mis familiares, a mis amigos, que de la pantalla para adentro uno no puede creer nada. Hay que, uh-huh. Si pasa algo ahí, hay que llamar a alguien para confirmarlo. También me hacía la imagen de esta metáfora que plantea Víctor Hugo en su libro Mentira Diario, esta idea de la necesidad de que un Estado, ante los medios monopólicos, reparta megáfonos, ¿no? Para que se puedan escuchar todas las voces. Y a mí me da la sensación como de que desde que ganó este gobierno, el Estado sale a recoger los megáfonos, ¿no? A guardarlos en una bolsa, y esto es parte de eso, ¿no? También de tratar de que haya menos voces. Tiempo. Qué poco importante será Tiempo Argentino. Ya sabemos que Marcos Peña no lee Tiempo Argentino porque le parece un medio poco serio, pero qué poca importancia tendrá que a este Martínez, el supuesto dueño o lo que fuere, manda una patota a destrozar todo, a romper, a abrir los lockers de los trabajadores y sacar sus pertenencias. Bueno, sí, a destrozar las pertenencias, a cortar los cables que servían para la alimentación de los equipos para trabajar. Sí, todo el sistema de redes, de internet, destrozaron todo. Vale decir que la fiscal posteriormente lo procesó a Martínez, pero claro, o sea, en ese momento cuando entró con los 20 patoas, con los 20 patoteros, porque ni siquiera son patoas, o sea, y la policía ahí no hizo nada, o sea, el tipo sigue libre. Se ha procesado, sí, pero libre luego de una irrupción violenta, digna de otras épocas, de las épocas más oscuras de nuestro país, ¿no? Bueno, también ha pasado hace no tanto tiempo, nos hicimos eco también en Radio América, la interrupción del aire, algo también que es propio de los tiempos de la dictadura militar, propio de ese confer antiguo integrado por miembros de cada una de las fuerzas vivas de la patria. La verdad es que lo más triste de todo, lo más doloroso, es que aún despertándonos por la madrugada con estas noticias, creo que ninguno de nosotros se sorprende, ¿no? Como que nos da bronca, nos indigna, nos repulsa, pero no nos sorprende, ¿no? Y eso es lo más tremendo. Ayer la escuchábamos a Cristina con la pregunta inocente, Navarro, si usted cree que está siendo perseguida. Y decía, bueno, yo no creo, ¿no? Yo estoy siendo perseguida. Esto que ya nos sorprende. ¿Quién se puede sorprender de que actúen de esta manera? Si empezaron, una de las primeras cosas, llegaron y fueron a intervenir el AFTA, sacar a la gente por la fuerza, poner a la policía para que no puedan entrar. No, poco nuevo bajo el sol, me parece, en estos días, sol que además viene escaseando. Bueno, es que es fácil, si se controlan los medios, lo demás es mucho más simple. Y sí. Bueno, por aquello que decía recién usted, que los medios son los que construyen la realidad, ¿no? Sí, me permito tirar un bocadillo, lo que decía Juli. Bocadillé. No alcanza solamente, me parece, con controlar los medios, porque si no, no hicieran falta estos hechos de violencia, me parece. Aún así, controlando los medios, la economía es una realidad que nos destruye todo el tiempo y que es necesaria la violencia. Digo, no solo en este caso, sino en varios casos más vamos a ver que es necesaria la violencia. Cristina lo decía la otra vez dando el ejemplo de Mariano Ferreira, de que ellos lo que nunca se iban a perdonar es que un compañero militante, sea de la fuerza que fuere, se muera en una represión. Y me parece que ahí tenemos que pensar. Me parece que no estamos tan lejos, me parece que hay una generación de militantes que no vivió no solo la dictadura, sino tampoco los 90. Nosotros en los 90 uh-huh. era común que nos intervengan los teléfonos, era común que nos amenacen. A un compañero se lo llevaron en un Falcon por un lindo tiempo, después de que él le pegase una excelente trompada al Turco Julián. Entonces, digo, me parece que también tenemos que empezar a tomar conciencia de que va más allá de controlar los medios. Ellos quieren controlar los medios y los cuerpos también. Bueno, justamente, pero ¿no? Al controlar los medios se silencia, esto no se ve. Eso está claro, pero digo, ojo, no queda en la pantalla, no quedan los medios, no queda en el discurso, esto toca a los cuerpos. Entonces, bueno, vamos a tener que tener los cuerpos más firmes, ¿no? Sí, me hizo acordar cuando, en nuestros años mozos, cuando íbamos a la escuela secundaria, como incluso, recuerdo un pibe de un centro de estudiantes que con una trincheta lo han secuestrado, le han escrito las 3A en el pecho. Esto estamos hablando de finales de los años 90, no estamos exacto, hablando sí, de, sí. de los años 70. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de ir a la pausa, vamos a pasar las vías de comunicación. Nos podés llamar y contarnos cómo amaneciste o si te despertaste esta madrugada, si pudiste dormir de un tirón después del discurso de Cristina y nos lo contás en el 4524-7816, 4524-7816 o en Twitter arroba revista Amartya, Amartya con H, o en Facebook Amartya Revista o por señales de humo o como gustes. Y a la vuelta vamos a estar hablando también de otro tema importante, ¿sí? Avanza en Argentina la extranjerización de la tierra. El macrismo abre las puertas para que las tierras nuestras las puedan adquirir los magnates extranjeros. Pero esto lo vamos a estar hablando después de la pausa. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde, los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi general, mi novio... Perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marti y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martia.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martia.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Los muchachos peronistas. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. Volvimos ahora sí, 11 y 35 minutitos y vamos a estar hablando en breve, en un cachito nada más, con Sebastián Premisi, que escribió una nota de investigación interesantísima que pueden leer en sebastianpremisi.com sobre la extranjerización de la tierra a partir de las iniciativas nuevas de El PRO, que le abren las puertas a algo que había sido clausurado durante el gobierno anterior, que es la posibilidad de que nuestros hermanos del mundo, los magnates del mundo, puedan venir aquí a, por ejemplo, qué sé yo, ponerse arriba del acuífero guaraní y cercar unas buenas cuantas hectáreas. Sí, es un nuevo plan que se llama Tierras for Everyone or Everyone. Bueno, ponele. Si yo lo pudiera pronunciar así, estaría todo el día diciendo eso. No sé ni qué quiere decir bien, pero lo diría todo el día. Pues suena tremendo eso. Pero bueno, no vamos a especular sobre esto. Vamos a preguntarle a quién sabe y quién hizo esta investigación, al señor Sebastián Premisi, que lo tenemos en línea. Si nos escuchás, Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Santiago Mouradian te saluda, Revista Martia. Y me acompañan aquí Damián Kotz y Julieta Dorio. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Leímos atónitos tu nota y bueno, queríamos compartir con la audiencia y que nos cuentes un poco en qué se modifica esta ley, esta normativa, esta regulación sobre la posesión de tierra en manos de extranjeros. A ver, bien, en realidad esto viene, hagamos un poco de repaso, estamos hablando de la ley que surgió en diciembre del 2011, que le puso límites a la venta de tierras a extranjeros, personas físicas o jurídicas, y tenía todo un andamiaje interesante de cómo determinar si una persona jurídica, si una empresa era extranjera, y tenía todo un cómputo sobre el capital accionario, y te menciono esto para ahora después decir, marcarte cuáles han sido las modificaciones. Tenía la protección sobre los, digamos, las reservas hídricas, es decir, que se establecía que una empresa extranjera un territorio, un campo que contuviera espejos de agua, lagunas, humedales, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que se hizo la semana pasada fue modificar la reglamentación de esa normativa. Y con la modificación de esa reglamentación ocurrieron dos cosas. El límite que había, digamos, para considerar una empresa como persona física extranjera, el titular de acciones tenía que tener el 25% del capital accionario de determinada empresa, y ya con ese porcentaje se lo consideraba como persona extranjero. Física extranjera. Ahora se amplió al 51% ese margen, es decir, que se pueden incluir más personas físicas, empresas, quedan fuera de la exclusión que marcaba la ley de diciembre del 2011. Pero tiene otras particularidades. Una es que elimina absolutamente todos los controles de la FIP y la UIF. Por ejemplo, si el organismo de tierras, por ejemplo, sí, encontrara que una persona no declaró determinada campo, determinada pedazo de tierra que adquirió en algún momento, sí, la ley permitía que la FIP y la UIF actuaran de oficio y de manera conjunta para determinar si ahí había algún tipo de elusión fiscal o lo que hace la UIF es investigar el lavado de activos. Bueno, la reglamentación que sacó el macrismo la semana pasada elimina la FIP y la UIF del ámbito de instancia de esta normativa. Hay un beneficio más para los empresarios y, bueno, si uno hace el raconto de lo que ha pasado en estos últimos meses con los Panama Papers y todo lo que hemos visto de la triangulación a través de paraísos fiscales que quiten a la UIF de esta ley, donde el sector, de inmobiliario rural, porque se manejan en efectivo, es como potencialmente interesante para aquellos que vayan a cometer algún tipo de delito fiscal. Digamos, esto ocurre, es investigar, es materia de investigación de la UIF, por lo tanto que salga esa ley, me parece que es una puerta más que le permiten a los empresarios para desregularnos, básicamente. Y después hay otra cuestión que lo que establece la reglamentación es que el dueño de un campo, si va a cambiar de manos, de acciones, o va a comprar más acciones, solamente debe informar, y acá pongo el acento, debe informar a la autoridad competente de esta norma, que es el Registro Nacional de Tierras, y nada más. Es decir, que no hay una exigencia por parte de la aplicación controlar ni nada, sino que es el propio empresario que debe informar a la autoridad de aplicación si va a comprar más tierras o va a cambiar la posición accionaria de determinada empresa. Si a este le sumas que la propia reglamentación eliminó también las sanciones y multas a todos los intermediarios de estas operaciones, es decir, los posibles abogados, contadores o escribanos que participan de estas transacciones, eliminó las multas y sanciones, uno entiende que el gobierno de alguna manera está privatizando los propios tenedores de tierras su autocontrol. Es básicamente es transferir el autocontrol a los quienes van a comprar las tierras. Estamos hablando con Sebastián Premisi, periodista de Tiempo Sur de Río Gallegos. Sebastián, Julieta Dorio te saluda. Vale recordar que esta reglamentación se hizo por medio de un decreto de necesidad de urgencia que no pasó por el Congreso. Y además tengo entendido, a ver si me podés corregir, sino que los que van a controlar a estas personas van a ser los mismos terratenientes. O sea, van a ser privados que los van a poner ellos mismos, ¿no? En realidad no es tan lineal, pero va en ese sentido. Esto que te comentaba recién de la reglamentación habla de, los titulares deben informar si hay algún cambio de acción y nada más, que elimina las sanciones y multas para los que puedan formar parte de la intermediación en esas transacciones. Por lo tanto, la autoridad de aplicación, que es el Registro Nacional de Tierras, se quita la capacidad de control y le pasa la pelota a los propios regulados. Ahí es donde uno puede ya inferir que van a ser los propios dueños de tierras quienes se van a estar autorregulando. Después hay otro dato que es esencial, que esta modificación de esta reglamentación la encaró un estudio de abogados que se llama Bronze y Sands, que tiene intereses en la compra y venta de tierras en Argentina. Acá tenemos una nueva, una confirmación de la tipología de gobierno de Mauricio Macri, que le entrega a quienes defienden los intereses concentrados la redacción de políticas públicas, si se quiere. Ha pasado con la UIF, que le ha entregado el control de la UIF a los abogados encargados de defender a lavadores de dinero como el HSBC. Bueno, acá el estudio de abogados que redactó esta normativa, este decreto, está vinculado a la compra y venta de tierras. Y lo último, que tiene que ver con la protección de las cuencas hídricas y lagunas, lagos, es que el gobierno tiene que elaborar un mapeo de todos los de todas las tierras que hay en Argentina y dónde están localizadas las lagunas, humedales, etcétera. Mientras eso no suceda, cuando un empresario va y pide una autorización para adquirir determinada tierra, quien va a tener que registro de las secretarías o registros hídricos de cada provincia. Pero la trampa está en que, dice la normativa, si en 10 días ese registro provincial no se expide, por sí o por no, directamente no se expide, el gobierno nacional va a considerar como válida la venta de esa tierra. Queda aprobada automáticamente. Queda aprobada automáticamente y se invierte la cuestión de la denegación tácita, es decir, en vez de decir no responde, eso quiere decir no, bueno, dice, si no responde quiere decir sí. Es increíble. Entonces, una persona que está en la ciudad de Buenos Aires, que fue comunera de Recoleta, que está a cargo de el Registro Nacional de Tierras, que muy probablemente no tenga conocimiento si en determinada localidad del Chaco hay un humedal o no, le va a pasar la pelota al registro de esa provincia, de esa municipalidad, que probablemente sepa, pero si en vez de contesta, automáticamente queda aprobada esa transacción. Me parece que ahí está también la trampa y es donde también abre la posibilidad que se dilate recursos de la Argentina. Y con esto también quiero decir que este es el primer paso, porque el segundo paso va a ser seguramente restringir mucho más el alcance de la normativa general que protege las tierras en Argentina. Clarísimo. Sebastián, leímos la nota, hoy comentábamos con nuestros oyentes que la habíamos leído en tu página, en sebastianpremisi.com. Invitamos a la audiencia a que lean la nota completa, pero queríamos compartirla porque la verdad nos parecía tremendo, ¿no? Esta idea de todo ciudadano del mundo, de quiere habitar el suelo argentino de alguna manera, pero llevada al paroxismo del mercantilismo y permitiendo que vengan por nuestra tierra. Así que te agradecemos muchísimo por la comunicación, Sebastián. Por favor, cuando necesiten. Bueno, era Sebastián Premisi, periodista que realizó esta investigación interesante. Tengamos en cuenta que aún no sale la ley de humedales, que la de bosques costó un Perú y qué sé yo, y que no existe una ley de ordenamiento territorial en la Argentina que prevea estas situaciones, ¿no? Y peor de lo que decís, no es que vienen por las tierras, vienen por el agua. Yo creo que este es uno de los grandes elefantes que nos están pasando por la espalda. Ojo al piojo, a estar atentos con esto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Proteger el agua, que es una riqueza inconmensurable, el acuífero guaraní es una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Argentina, Paraguay, Brasil, tenemos una enorme responsabilidad en el cuidado de este recurso estratégico y ya se vienen todos, porque les abrimos las puertas de esta manera, les permitimos poner bases militares, de a poquito vamos cediendo cosas que después es muy difícil recuperar, porque una vez que están arriba de la tierra, una vez que ya se instalaron, que compraron, que son dueños, que lo dejen es mucho más difícil. Un trabajo interesante sobre esto también tenía la gente del CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia. También invitamos a nuestros oyentes a que busquen por ese lado, que hay muy buen material. Son menos cuarto pasaditas, ¿sí? 11:47. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que es un buen momento para escuchar un temita. Puede ser. ¿Usted está de acuerdo? Venga nomás. Bueno, si estamos todos de acuerdo, vamos. Las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal.

Muchísimas gracias nuevamente y sí, seguiremos en contacto y esas son las alianzas que permiten que tiempo siga, así que muchas gracias. Gracias a ustedes y fuerza a todos los compañeros. Era Javier Borelli, el responsable de la cooperativa de Tiempo Argentino, atacada por una patota de facinerosos a la madrugada, entre los que está el supuesto dueño, el que se nombra a sí mismo como dueño, pero nada tiene para esgrimir, ni siquiera un contrato de locación al día, pago, nada, absolutamente nada. Entraron, le pegaron a los compañeros, destrozaron todo, las imágenes son tremendas, han roto paredes, han roto los lockers, han destrozado el servidor, en fin, han tratado de hacer que Tiempo Argentino no salga más, y por el contrario, el tiro por la culata. Mañana en todos los puestos de diario del país vamos a ir a buscar Tiempo Argentino por más tiempo. Sí, igualmente, perdón, pero me parece que deberíamos exigir todos los trabajadores de prensa una respuesta de parte del gobierno, porque no se puede trabajar de esta manera. No podemos trabajar con miedo a que entren, a que nos peguen, a que destrocen nuestro trabajo. Trabajar es un derecho, tenemos el derecho de trabajar y tenemos la obligación de informar, porque también es un derecho a la información. Así que exigimos una respuesta del gobierno. Seguro, y además decir que es un papelón para el mundo, que en las imágenes uno ve diputados de la oposición, ve a compañeros de todo el arco político ahí y no hay ningún funcionario del gobierno nacional que esté ahí para garantizar la libertad de expresión, derecho constitucional del que se ufanaron defender durante toda la década pasada, y durante toda la década pasada no se vio un episodio de estas características. Acá ya van varios, pasó en Tiempo Argentino en C5N en su momento, la llegada de la gendarmería, pasó en Radio América que sí, lo sacaron del aire, sí, como sí. En la dictadura. Comparto plenamente las palabras de Julita y me parece que es una exigencia que empezar a hacer. Exijamos que el gobierno nacional se haga cargo de garantizar la libertad de expresión. Así es, y me parece que lo mejor que podemos hacer es comprar tiempo y recomendar a todos nuestros amigos que compren tiempo. Y por último, agradecemos a Luli Colombo por la nota y un saludo a Juan Carlos Junio, que ya está ahí en Tiempo Argentino. Con las disculpas del caso, vamos al informativo del mediodía y volvemos. ¿Estará lo de tiempo? Noticias. Política. El juez Bonadío citó a Cristina para este miércoles por el dólar futuro. El magistrado convocó a la expresidenta para notificarse del procesamiento y el embargo dictado en su contra en el marco de la causa que investiga las operatorias de dólar a futuro realizadas durante 2015. Héctor Recalde destacó la reaparición de Cristina. El diputado y jefe del bloque del Frente para la Victoria dialogó con Radio Telam sobre la entrevista telefónica que concedió ayer la exmandataria. O sea, habló realmente como la estadista que es Cristina. Y digamos que dejando mensajes que para nosotros son muy importantes. Y además, para el pueblo argentino y especialmente para los militantes, escucharla, que está activa. Para mí no es una noticia, quiero decir, con toda sinceridad, porque yo hablo varias veces en la semana con ella, ¿no? Pero para el pueblo argentino, verla, escucharla, es muy importante. Sociedad. El ataque a Tiempo Argentino fue para impedir que comience su salida diaria. Así lo afirmó Javier Borelli, presidente de la cooperativa que hoy maneja el diario porteño, al señalar que el propio empresario Martínez Rojas ingresó violentamente junto a una patota en horas de la madrugada y tras destrozar las instalaciones pudo salir con protección de la Policía Federal. Nosotros creemos que acá hubo algún otro mensaje, que no estaba simplemente una búsqueda, digamos, de ni con los dueños del edificio, ni con nuestra empresa. Eso se trató de un ataque dirigido a evitar que el diario salga. Y esto no es la primera vez que sucede con este personaje. La cooperativa de Tiempo Argentino se mantiene en la redacción de lo que se editaba antes el diario. Estamos los domingos en papel y en la web íbamos a salir esta semana todos los días. Y bueno, esto nos dificultará, seguramente postergará la salida de la página, porque ya estaba toda desarrollada y iba a ser el lanzamiento esta semana, pero bueno, nos va a llevar un tiempo arreglarlo. Espectáculos. Lito Nevia y artistas tucumanos festejan la independencia con un festival gratuito. Topo Encinar, Manu Sija y la orquesta La Milanga participarán de la celebración del Bicentenario de la Independencia Argentina en la Casa de Tucumán en Buenos Aires el viernes 8 de julio desde las 19 horas. El cierre estará a cargo de Nevia, quien a las 21:15 se subirá al escenario acompañado por Leopoldo Deza, Daniel Homer y Daniel Colombres. tránsito. Atención conductor, el paso internacional 5, en la ruta nacional 51, que une la provincia de Salta con la ciudad chilena de San Pedro de Atacama, se encuentra cerrado por temporal de nieve. Por otra parte, luego de 24 horas de cierre, volvió a abrir el paso Cristo Redentor en la ruta nacional 7 en la provincia de Mendoza. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamperti de Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM 740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento, no vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM 740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM 740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas. Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra. Combatiendo al capital. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Compañeros, miren, Macri acaba de hablar con el diario ABC de España y dijo que Venezuela tenía que hacer un referéndum y pedir nuevas elecciones. Buena idea, ¿eh? ¿Por qué no lo hacemos acá? Ya que lo pide Macri para Venezuela, lo podemos pedir nosotros para la Argentina y nos sacamos hasta la cara encima. Segundo de vuelo, gracias. Hola, con el programa de Marcha. Habla Pedro de la Luz, repudiamos los trabajadores argentinos que hicieron con tiempo argentino. La verdad es muy lamentable. Avasallaron a todos, nos violaron a toda la gente, rompieron todo, es una cosa de tremenda esto. Es una violación de domicilio, de todo. Esto hacen cualquier cosa ya, ¿eh? No tienen nombre. No hay unos tipos tan malos como esto de la derecha, ¿eh? Hay que ser muy unidos nosotros, ¿no? Chao. Volvimos 12 y 7 minutos, le agradecemos a Segundo de Boedo, a Pedro de Lanús, a todos los oyentes que se comunicaron a través de las redes sociales, que los vamos a estar comentando un poquito más tarde. Se comunicaron con nosotros, bien, acá Julieta me señala, se comunicaron con nosotros al 4524-7816, y después vamos a seguir comentando los mensajes, porque ahora estamos en comunicación directa con uno de los referentes que queremos escuchar desde hace mucho. Estamos tratando de conversar con él desde No Nos Queda Otra, porque es uno de los tipos que admiramos, que respetamos, porque no movió un ápice de sus posiciones políticas, de sus convicciones. Estamos hablando de el ex jefe de gabinete, el actual intendente de Resistencia a Chaco, el señor Jorge Milton Capitanich, el Coqui Capitanich. Muy buenos días, compañero. Acá los saludamos los compañeros de Revista Martia.

Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Sí, Radio Rebelde. Alta Radio. Sí, volvimos y hay muchos oyentes que se han comunicado con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, y muchos lo hicieron a través de las redes sociales en @revistamartia, sobre todo ahora mientras hicimos la nota con Jorge Milton Capitanich, así que después vamos a escuchar un poquito. Yo, no sé, voy a tirar esta piedra y después me corro de la mano, pero yo diría Jorge Milton Capitanich 2017. Ese para mí sería la conclusión de la nota. Para mí dejó deslizar que Cristina se presenta, ¿eh? No sé qué piensan ustedes. Claro, para mí, pero que fue excesivamente prudente, título, ¿no? O sea, claro. Ese es el indicio, digamos, a seguir. Sí, yo lo digo porque me parece de los actores políticos que están jugando abiertamente, creo que es el actor político con el que, uno de los actores políticos con los que más podemos llegar a aglutinar. Si Cristina no quiere, si Cristina persiste en esta prudencia, Capitanich dijo, hay que jugar un poco más, hay que meter un poco más de leña al fuego, diría Armand Schiller. Hay que poner un poco más de huevo, dijo, ¿no? Algo por el estilo. O de ovarios. Y la verdad que me parece que lo viene haciendo bien el Coqui, ¿no? Yo creo que es un tipo... Está recorriendo 20 barrios por semana ahí en Resistencia. Gobierno de calle como hacía Chávez. Se quedó sin sube o algo. Está muy bien, muy bien parado, me parece, en términos políticos más generales. Y además está haciendo una gestión que da que hablar, ¿no? Esto, un intendente que te recorre 20 barrios por semana, que ya lleva, faltado, no sé, más de 190 cuadros. Un tipo que está, me parece a mí, que está haciendo todos los deberes como para llegar con nuestra confianza a la próxima elección. Tenemos una muy buena nota a Capitanich en la revista Amartya, que ya está en los puestos de diario, ya está en el subte, así que la podés ir a buscar ahora cuando termina el programa, te vas corriendo con el Walkman puesto para seguir escuchando Rebelde, te vas al puesto de diario y pedís la última Amartya, la que tiene a Samba en la tapa y la nota de Capitanich. Sí, y a los suscriptos ya están en el correo las revistas, así que ya le van a llegar, ¿eh? Excelente. Bueno, van a llegar las revistas. Mira, del otro lado ya llegó Javier. Ahí Javier Vicente ya está precalentando el equipo de ADN Nacional y Popular. No tuvimos casi tiempo de pasar mensajes, pedimos disculpas. Hay muchísimos mensajes, pero la verdad que tuvimos un programa a los tumbos. Agitado, a los tumbos. Pablo Disno nos habilitó muchas pelotas y las corrimos todas. Entre lo que sucedió en tiempo argentino, el macrismo que le abre la puerta de par en par a los magnates extranjeros para que se queden con nuestra tierra, y Capitanich, que nos viene a dar unas definiciones potentes sobre la política nacional, no hubo tiempo de demasiado. Después vamos a ver si podemos escuchar algún mensaje más. Pero además ahora es tiempo de algo puntual, ¿no? Usted sabe cómo se sostienen las cosas. Sí, con las pilastras. Con las pilastras, pilastras o... Columnas. Columnas, columnas es la otra forma de decir pilastra, y sabemos que hay distintos tipos de columnas, te lo decimos siempre, que están las columnas jónicas, que están, claro, pero las que más nos gustan son las columnas dóricas, por eso, momento de columna dórica, columna de Julieta Dorio en No nos queda otra. Bueno, muchas gracias. Veo que no ahondaste mucho en el tema, no estuviste estudiando. Tenía, la voy a traer para el próximo lunes, ¿eh? Me había hecho un escrito sobre la arquitectura de las columnas dóricas. Sí. Bueno, hoy les traigo a mi columna una nota que escribí para el último número de la revista Martia. que es sobre los locutores, ya que ayer fue el Día del Locutor. Saludo a todos los colegas. Que están trabajando, que están desplazados también, que se quedaron sin trabajo por pensar. Bueno, a todos ellos, a los que dignifican la profesión, un saludo gigante. La nota se llama Con licencia para callar. Durante años, la figura del locutor estuvo reducida al bien decir, a la voz bonita, con cuerpo, engolada, con presencia. Primaban las formas y no el contenido. Es decir, estábamos capacitados para ser meros reproductores de discursos ajenos. ¡Hacé tu gracia! O, dale, poné voz de locutor. Son fantasmas que aún nos persiguen. El estigma de ser solo una voz bonita logró que la profesión fuera subestimada y entendida como algo superficial, cuasi robótico. No es joda. A muchos nos han dicho que no nos pagan para pensar, sino para hacer que el contenido pensado por otra persona suene mejor. Eso sumado a que durante años las voces salían como de una matriz locutoril, en donde si no tenías el caño necesario, te quedabas afuera, hizo que la máquina solo sacara dos productos. Por un lado, los Rubén Golado, como me gusta llamar a los locutores masculinos que engolan su voz, y por el otro, las Belén Gole, versión femenina de los anteriores. Por años no hubo chances de ser distinto. La despersonalización o deshumanización, la unicidad de voces, hacía que cualquiera fuera prescindible, reemplazable por otro. Total, todas las voces sonaban casi idénticas. Cualquiera que se asomara por fuera de la matriz, perdía la cabeza en el intento. Por esto, la locución era la profesión más funcional al mercado. Nunca crítica, siempre complaciente. Vamos, debíamos estar agradecidos por ser llamados para trabajar en una cuenta. Lejos estaba el entender que las empresas nos necesitaban para poder ser el nexo entre sus productos y los consumidores. Que no solo le poníamos una voz cálida a la marca, sino que convertíamos bienes de lujo en bienes de primera necesidad a los ojos de los compradores. Y que eso hacía que las empresas engrosaran sus ganancias de un modo exponencial. Sin embargo, jamás fuimos contemplados en ese margen de ganancias. Sin importar si una publicidad con nuestra voz hacía que vendieran 10 productos o miles de millones, cobrábamos lo mismo. Una tarifa fija, no siempre respetada, y a modo de plazo fijo, ya que se cobraba a 3 meses de realizada o a veces más. La falta de regulación o la existencia de una regulación ineficiente produjo una atomización de los locutores. La antigua ley de medios de la dictadura cívico-clérico-militar, ley 22.285, no contemplaba a los locutores. La resolución 709/2003 del viejo Confer solo se refería al régimen de habilitación, funciones, categorías, ámbito de desempeño, credenciales y cuestiones solo de revoque de la profesión. No hablaba de nuestros derechos, solo de pasos administrativos y obligaciones a cumplir para que nos permitan trabajar. Era necesaria una ley nacional que nos sacara de la invisibilidad, nos diera identidad y nos contemplara. Claro que esto no era bien visto por muchos profesionales que habían logrado acaparar buena parte del mercado. A ver, somos alrededor de 12.000 locutores matriculados sin contar a los de oficio, y el mercado estaba ahogado solo en una treintena. Este vacío legal, sumado al exagerado ego que caracteriza nuestra profesión, generó que cada locutor se metiera dentro de una burbuja individualista. Burbuja frágil, burbuja egoísta, burbuja tonta, inflada por un sindicato devenido en logia, al que solo le importaba la cuestión recaudatoria y no nuestros derechos y el fortalecimiento del colectivo. Por ejemplo, a ver, no existe un convenio colectivo de trabajo que contemple nuestra labor en canales de cable. Se mantiene el convenio colectivo de trabajo 432/75, que data de 1975, y que se refiere a la televisión por circuito cerrado de ese entonces, dedicada a la retransmisión de señales satelitales, ¿No está contemplada la masificación de los grupos oligopólicos devenidos en empresas cableoperadoras como Cablevisión y otras? Tampoco los canales que empezaron a generar contenido propio. Tranqui, solo pasaron 30 años y chirolas, hay que darles tiempo. Otro ejemplo es el nulo compromiso por exigir que en los recibos de sueldo aparezcamos bajo la categoría locutor o locutora y no administrativo y otras yerbas, como sucede en la realidad. No llegan a 200 los locutores que figuran bajo la categoría que corresponde. Menos de 200 sobre 12.000. Para ser más gráficos, un 0,017%. Hace años la concepción de la profesión cambió. Ya no era necesario el caño, sino la versatilidad y la educación de la voz propia. Imagínense lo que significaba pasar años educando una voz ajena. Esto abriría un abanico de posibilidades. Un nuevo mundo se abría para la voz. Ya no era un profesional usando solamente su aparato fonador, sino el cuerpo entero a disposición de su voz. Ya no éramos una voz bonita, sino una pluralidad de voces bien distintas. Pasábamos a convertirnos en artistas de la voz. Empezó a entenderse al locutor ya no como un simple reproductor de mensajes ajenos, sino como un generador de contenido propio. Como comunicador, donde el mensaje era protagonista y la voz proponía otra forma de hacer llegar ese mensaje. Ya no era indiscutible el rol del locutor, esa figura semejante a un dios que jamás se equivocaba una consonante y que ponía distancia. Ahora el locutor generaba empatía, cercanía y cotidianeidad. Pero seguía faltando algo. En octubre de 2009, el panorama empezaba a cambiar. Por fin, y luego de 26 años de debate en distintos ámbitos académicos y con amplia participación ciudadana, se sancionaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522. Era la primera vez en la historia que una ley nacional nos contemplaba. De repente empezábamos a tener derechos. Pero muchos colegas seguían con su visión de fábrica de yo-yo, sumergidos en una estúpida lógica de meritocracia. Otros, en cambio, decidimos romper esa burbuja que nos aislaba, entendernos como un colectivo y empezar a obrar en consecuencia. Pero duró poco. Contraria a su apodo, la revolución de la alegría vendría a borrar nuestras sonrisas, una especie de oxímoron siniestro. Y no tardó en salir el decreto de necesidad y urgencia que se llevara puesta a la Ley de Medios y a la AFCA, como era de esperarse. Así, con la posterior derogación de la ley en el Congreso, quedaríamos una vez más como parias, sin identidad. Paradójicamente, sin voz. No contentos con eso, comenzaría una persecución a los locutores militantes, entendiendo así a quienes concebimos la profesión como un colectivo más allá de banderas políticas. Y como también somos ciudadanos argentinos, nuestro problema no muere ahí. Inflación, tarifazos, despidos, recorte de espacios de trabajo, paritarias estériles y a la medida de la patronal, persecución ideológica, listas negras y un sinfín de medidas lógicas desde el punto de vista de la ciocracia instalada en el gobierno desde diciembre pasado, nos atraviesa. Entonces, ¿cómo pensar en el colectivo si hay que pensar en llegar a fin de mes con suerte o en conservar el puesto de trabajo? Esa respuesta requerirá de reorganización y creatividad. Porque el dejar de luchar por nuestra comunidad, por nuestras convicciones, por el derecho de nuestros compañeros, incluso de aquellos reivindicados como islas, no es una opción. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. chicos, buenos días. Soy Cristina de Avellaneda y escuchándolos. Qué nota interesante la que le llegan recién. Me parece que nos quieren pasar dinosaurios, no elefantes, mi querida. Yo estoy escuchando esto y estoy, no sé, indignada. Estoy tomando mate y me imagino la yerba mate, sin poderse cultivar en el litoral, porque compraron las tierras. Y con el agua y todo, ¿yo? Yo creo que eso se tendría que prohibir. No puede venir cualquier ser humano y comprarse algo que es elemental para la vida humana. Hola compañeros, buenos días. Soy Susana de Olivos. Bueno, volvimos a la época de la dictadura, cuando se metían en los pequeños diarios y nos impedían saber la verdad. Cuando, por ejemplo, en los años de que Perón estuvo proscripto, mi padre de resistencia peronista, teníamos que poner una antena en el patio para escuchar Radio Colonia, que era la que nos informaba qué era lo que estaba pasando en el país, en la voz de Ariel Delgado. No me olvido jamás de eso. Yo no quiero volver a esa época. Quiero que el pueblo argentino goce de la libertad que necesita para poder vivir en un Estado de Derecho. Por lo tanto, repudio al presidente de la Nación, a lo pérfido, repudio a toda esta gente que tiene que ver en esta situación. Buenos días, compañeros. Gracias por atenderme. Anoche las palabras de Cristina y su sola presencia fue como un verdadero bálsamo para mí y todos los integrantes de mi familia. Gracias a Dios, espero que la verdad, la honradez y la rectitud al fin prime frente a tanta payasesca hipocresía, calumnias, mentiras, infames, en las que los medios informativos monopolizados no tenían macerando todos los días y a cada hora. Por otra parte, quisiera decir con preocupación que tantísimos derechos de nuestra sociedad, sociedad están siendo atacados por todos, los flancos. Buen día, muchachos, que es una forma de decir, que decida de capitán. Quería pedirles que averigüen, porque parece ser que en este viaje del presidente Macri va a hablar en Francia y en Alemania, porque a cambio de los acuerdos parece que le quieren hacer traer a los emigrantes sirios que están dando vueltas por ahí por Europa. Lo dijo la periodista Tamara Lali en Radio Splendid ayer en un programa que tiene de 11 a 1 del mediodía. Por favor, si pueden confirmar, porque sin ánimo discriminandi, éramos pocos y parió la gata. ¿Cómo vamos a hacer si ni para nosotros tenemos? Hola, buenos días. Bueno, quería felicitar a Capitanich, que yo lo veía como un presidenciable y lo sigo viendo. Y la lástima que se arrepintió de haber roto el diario Clarín. No se tendría que haber arrepentido, porque es lo mínimo que se merecen. Se merecen mucho más que eso. Y lo que hacen ellos y no se arrepienten para nada. Y ni piden perdón, ni se disculpan, ni se retractan. Así que no creo que haya sido bueno que haya pedido disculpas por eso. Hola, buenos días, queridos compañeros. Habla Nena Ortiz. Quiero decirle que ahora estamos más contentos porque ya la tenemos a nuestra presi. Y otra cosa que quiero decir, la verdad que estamos viviendo una situación como si fuera en la dictadura, estamos censurados de todo lado, de la televisión, la radio, teléfono, lo que me diga, censurado por todo lado. No sé de qué tienen tanto miedo, y fíjense cómo estos tipos están abriendo todas las fronteras, ahora tenemos la transnacional, vender las tierras. ¿No le parece tremendo? ¿Por qué no salimos a la plaza? Les mando un abrazo. Pablo de Maipú, bueno, espero que en alguna conferencia de prensa se le pida alguna reflexión respecto al atentado contra el tiempo argentino y que los periodistas no se la dejen pasar ante la segura respuesta, te la debo, como la dejaron pasar cuando le pidieron reflexión sobre la auxiliar que había muerto porque había cobrado un salario de 50 pesos en Mar del Plata. Y muy alegremente los periodistas la dejaron pasar. Espero que sea esta vez los periodistas, por su defensa corporativa, no se la dejen pasar. Volvimos ya a dos minutitos de entregarle la banda presidencial, no, la banda de conducción de este programa, la de capitán, acá a nuestro amigo Javier Vicente y su equipo de ADN Nacional y Popular. Pero antes saludamos a los oyentes que se comunicaron con nosotros, a Cris de Avellaneda, a Susana de Olivos, a Teresita de Capital, a la compañera Ortiz, a Pablo de Maipú. Bueno, y hay un sinfín de oyentes que se comunicaron, tanto por el contestador como a través del Twitter de arroba revista Martia. A todos ellos que hoy no tuvimos tiempo porque quisimos privilegiar que todos puedan escuchar la nota Capitanich, les mandamos un abrazo grande y les agradecemos muchísimo los mensajes. Por supuesto, los leemos y los escuchamos todos cuando nos vamos de acá, que nos los graba Pablito y Mabel Batirola y nos vamos escuchando en el auto. Se nos terminó, se nos fue el tiempo, se nos fue volando, así que es hora de la despedida. Acá, conduciendo este programa, hoy estuve yo, que soy Santiago Mouradian, mañana va a estar Julián Saúd, igual que estuvo ayer, pero no estuve solo, estuvo aquí al lado mío, mal que le pese, a mi derecha, el señor Damián Kotz. No sabía que Julián Saúd venía los domingos también. Sí, ¿no? No, claro, no viene los domingos. Claro, mañana, ¿no? Mañana fue, porque... ¿Qué nos está pasando? No entiendo, Mago, lo que me está diciendo. Usted dijo que estuvo ayer, estuvo claro, el viernes. Claro, no, ayer no estuvo. Convide, es lo que esté tomando. No, lo que pasa es que yo me gusta tanto como conduce Julián, que le voy a los domingos pongo de me meto en Rebelde y busco algún programa y se lo escucho igual. No, estuvo el viernes y volverá a estar mañana, Julián Saúl. Pero bueno, Damián Kotz, que es quien me corrigió, nos veremos el próximo lunes. Así será. Señorita Julieta Dorio, muchísimas gracias también por acompañarnos. No, gracias a vos. Y del otro lado del vidrio, para hacer posible este programa, han estado en la producción el señor Pablo Diz, en la operación técnica puesta en el aire y los mates más exquisitos del condado, Mabel Batirola. Encerrar un lío. Y eso ha sido todo por hoy, así que mañana a la misma Batirola y por la misma radio los espera Julián Saúde. No nos queda otra, y ahora quédense en el aire que ya está entrando a conducir el equipo de ADN Nacional y Popular con Javier Vicente. Quédate en Rebelde, no te vayas. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Macri destacó el buen clima con la Unión Europea.